Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Una entrevista exclusiva con el presidente de Venezuela. Okay. Eduardo Vitor Rodríguez, ¿consegue oírme? متجذر في اعلان الحركه الجهاد على اسرائيل. Para llegar al fondo de los espejismos de la noticia. Caleidoscopio. Hola amigos y amigas, gracias por sintonizar Radio Cachana, gracias por sintonizar El Caleidoscopio, el prisma informativo dominical de esta emisora 100% ciudadana. Mi nombre es Adriana Manjarres, compartiendo micrófonos con mi compañero Ismael Mesa. Hola Ismael. Hola Adriana, mucho gusto en estar haciendo otra vez El Caleidoscopio. Un saludo a todos nuestros amigos de Radio Cachana. Les recordamos que tenemos, bueno, hay maneras diferentes en las cuales se pueden comunicar con nosotros. Una es a través del Facebook con la cuenta Caleidoscopio Radio Bemba. Caleidoscopio, les recordamos que lo escribimos con K, Caleidoscopio Radio Bemba, si nos pueden encontrar. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico palabraenmovimiento@gmail.com. Y tenemos también un blog, ¿verdad, Ismael? Así es, el blog es palabraenmovimiento.blogspot.com para que nos visite. Ahí subimos cosas de mucha actualidad y de esas cosas también que nunca pasan de moda, cosas muy interesantes. Así es que visítanos palabraenmovimiento.blogspot.com. También tenemos una cuenta en Twitter con la cuenta Caleidoscopio RB. Caleidoscopio RB, de esta manera se pueden comunicar también con nosotros, pues para hacernos sugerencias de temas, de pues musicales también, de contenido, comentarios, lo que sea. Ustedes se pueden comunicar con nosotros y será siempre un placer atenderlos y hacer este programa junto con ustedes. Bien, pues mucha información el día de hoy, domingo 20 de mayo, así es que empezamos, si quieres, Adriana, adelante. Así es, pues, mucha información que se ha generado en los últimos días en nuestro país. No toda es agradable, pero bueno, de todas maneras tenemos que informarla para también ver cómo, qué podemos hacer desde nuestra ciudadanía. Bueno, una de ellas tiene que ver con que la Procuraduría General de Justicia de Sonora informó que la tarde del viernes fue encontrado muerto el periodista Marco Antonio Ávila García, del portal de internet y la televisora El Regional de Sonora, Diario de Sonora de la Tarde, quien había sido secuestrado el jueves en Ciudad Obregón. Según el vocero de la dependencia, José Larrinaga, el cuerpo del reportero especializado en temas de seguridad fue encontrado en el municipio de Guaymas, presentaba huellas de tortura y estaba acompañado de un mensaje cuyo contenido no fue revelado. Larrinaga recordó que el informador de 39 años había sido secuestrado por 4 pistoleros la tarde del jueves en un auto lavado. En los 8 años recientes, cabe recordar que 3 periodistas han sido asesinados en Sonora, y otro, Alfredo Jiménez Mota, se encuentra desaparecido desde 2005. Además, en 2007, el periódico Cambio Sonora cerró sus puertas luego de 2 atentados en su contra con explosivos que no dejaron víctimas mortales. Antes de que se supiera del asesinato del periodista sonorense, de Marco Antonio Ávila, la Federación Latinoamericana de Periodistas difundió que durante los 2 sexenios recientes en México se han perpetrado 109 asesinatos de comunicadores y 19 desapariciones forzadas, por lo que con el crimen de Ávila García sumarían 110 homicidios. Mientras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que ya inició una averiguación de oficio por el asesinato de este reportero y también de René Horta Salgado, del diario El Sol de Cuernavaca, ocurrido también hace una semana. Reporteros Sin Fronteras, organismo con sede en Francia, también lamentó el asesinato del periodista y pidió a las autoridades encargadas de la investigación que examinen de forma prioritaria la pista profesional. También el sábado, comunicadores de Ciudad Obregón se plantaron frente a las oficinas que ocupa la delegación local de la Procuraduría General de Justicia, donde exigieron a las autoridades dar con el paradero de los asesinos de Ávila García. Sin duda alguna, pues, una información, una noticia que abona a este clima de un poco desesperanza, podemos decir, que hay en el gremio periodístico, y sobre todo también que siguen ocurriendo asesinatos ante la impunidad que vivimos aquí en México, y la justificación, el hecho de que muchas veces se justifica desde las procuradurías pues los asesinatos, al decir o al intuir o al dejar entrever, ¿no?, para que la gente crea que los reporteros estaban coludidos con el crimen organizado y que ya por eso creen ellos que entonces la ciudadanía tiene que decir, bueno, pues entonces si estaba coludido ya no hay nada más que investigar. Pero hay que recordar que todos tenemos derechos, incluso los delincuentes más fuertes que puede tener el país, incluso ellos tienen derechos, y a todos nos conviene que cualquier crimen se esclarezca. No estamos diciendo que Marco Antonio Ávila haya tenido nexos con el crimen organizado, lo ignoramos, pero si así fuera, sea cierto o no, como ya algunos, incluso aquí a nivel estatal, Ismael, algunos del gremio llegan a decir, lamentable, que desde el gremio periodístico también se justifique, por así decirlo, la muerte de este periodista al decir que tenía nexos con el crimen. Pues sí, no podemos dejar de exigir justicia, sea como sea, este crimen se tiene que esclarecer. Hay una cifra que escuché por ahí y que me parece, pues, por lo menos tétrica. Se han muerto, bueno, han asesinado más periodistas en este país en los últimos años que en toda la guerra, en toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fueron 60 y tantos periodistas muertos en un conflicto de semejantes proporciones. Pues aquí en México nada más, en los últimos años se han muerto más periodistas. Entonces, digo, los han asesinado, repito, ¿no? Sí, es desesperanzador, como dices, porque por un lado, de pronto creo que los periodistas se ven en la disyuntiva esta de aceptar el chayote, de aceptar el soborno del poder, porque a veces de otra manera no sobrevive su medio, ¿no? No, así es. No logra, vaya, poner un plato en la mesa de sus hijos, pues es duro, a lo mejor es crudo lo que digo, pero así es. Y por otro lado, pues cuando los que hacen investigación seria, profunda, y que empieza a pisar los callos de las mafias de todo tipo, pues luego no necesariamente los agreden, pero a veces sí, como en esta ocasión, ¿no? O como en otras ocasiones, por lo menos. Entonces, pues sí, es una profesión no nada más de riesgo el periodismo en México, sino es una profesión en estos tiempos sí de desesperanza, de disyuntiva, de no ver un poco la salida, ¿no? Y tiene que ver, Ismael, también, no solo con el hecho de ser periodistas en sí, bueno, del trabajo que representa, o bueno, digamos, con el hecho de ser periodistas, pero sino del trabajo que representa eso, que tiene que ver con investigar, precisamente, ¿no? Y esto lo menciono porque también precisamente por investigar, por lo que implica el trabajo de un activista social, de un luchador social que a veces investiga los hechos o va más allá de la superficialidad, digamos, de los hechos, y trata de llegar al fondo del asunto para defender, ya sea algún grupo vulnerable o sus comunidades, pues también son propensos a eso. Esta semana también nos enteramos que Teódulo Santos Girón, conocido luchador social de la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, que recientemente había concluido su periodo como jefe de tenencia de este pueblo náhuatl, fue encontrado el miércoles asesinado a balazos. El activista había sido secuestrado un día antes en el pueblo de La Ticla cuando caminaba por una de las calles. Teódulo se destacó como promotor de muchas actividades de rescate de la cultura náhuatl y la lengua náhuatl, en tanto que en lo político fue militante destacado del PRD, donde nunca buscó ni aceptó candidaturas, pero sí apoyó decididamente a todos los candidatos de izquierda, siendo integrante recientemente del Movimiento de Regeneración Nacional y promotor de Andrés Manuel López Obrador. El profesor Teódulo Santos fue el líder natural de la comunidad indígena Ostula, a la que sirvió en diferentes responsabilidades comunales, destacando su participación en la organización del recibimiento en la costa Sierra Náhuatl de su comandante Marcos, del Congreso Nacional Indígena celebrado en la cabecera comunal ostulense, así como la fundación del pueblo de Xayacalán, y después en los eventos nacionales de aniversario de esta nueva población. Pues de manera que los asesinatos no solo ocurren en el gremio periodístico, también en este caso estamos hablando, y se ha hecho una campaña ya fuerte a nivel nacional, o se ha procurado que sea una campaña fuerte de defensa de los activistas sociales, precisamente porque también no tenemos las estadísticas en este momento, pero también ha habido gran número de asesinatos y de agresiones contra estos activistas. Así es, y fíjate, antes de comentarte los asesinatos y las desapariciones que han ocurrido, y ojalá que nos perdone un poco el auditorio de Radio Cachana por empezar con notas pues duras, ¿no?, tristes, pero es imposible no ver la realidad, es imposible no platicar de ella. Yo creo que no podemos estar evadiendo pues eternamente, ¿no? O sea, tenemos que entrarle a esto. Y fíjate es que no nada más en México, sabemos que en todo el mundo, ¿verdad? territorio complicado y peligroso para cierto tipo de periodismo con las características que mencionabas ahorita, pero en Honduras es el otro país de América Latina donde está más difícil, ¿no?, la situación después del golpe de Estado. Y el periodista hondureño Alfredo Villatoro, que había sido también desaparecido, fue hallado muerto cerca de Tegucigalpa con 2 disparos en la cabeza y vestido con el uniforme de la Policía Nacional, cosa muy extraña, ¿no? Él era coordinador de noticiarios y locutor de la radio HRN en Honduras, Honduras Radio Nacional. Reporteros Sin Fronteras afirmó que las amenazas, los ataques y las agresiones siguen siendo cosa de todos los días para los periodistas hondureños. La organización declaró que ninguna lucha contra la impunidad alcanzará su meta si no se realiza una profunda reforma al sistema judicial. La radio HRN es una de las emisoras con mayor penetración en la población hondureña. Cabe señalar que hace más de una semana fue asesinado también allá el comunicador, activista y candidato a diputado Eric Martínez Ávila. En esa oportunidad, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, afirmó que al menos 21 comunicadores han sido asesinados en ese país durante los últimos 3 años. Adriana, Honduras es un país que vive un régimen nacido de un golpe de Estado, ¿no? Las agresiones, como bien lo decías, a los comunicadores y a los periodistas y también a los activistas y a los opositores del régimen del golpe de Estado de Porfirio Lobo, se dan todos los días, ¿no? Aquí en México se supone que vivimos en una normalidad democrática, lo entrecomillo, y lo digo porque así es como lo expresan, ¿verdad?, las personas del poder, la normalidad democrática. Y entonces, si es así, ¿por qué tenemos este clima de violencia contra también los periodistas? Así es, definitivamente, y en este sentido también tuvimos esta semana la noticia del padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, que señaló que las amenazas de muerte en su contra provienen de grupos que están al servicio de políticos influyentes y narcotraficantes, y responsabilizó directamente al exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz de cualquier agresión que pueda sufrir él o alguno de los miembros de su equipo. En rueda de prensa afirmó que los ataques pueden venir de parte del crimen organizado o del gobierno, porque ya no hay diferencia entre ellos, y subrayó que el viaje de 3 semanas que realizará por Europa, con breve estancia en Canadá y Estados Unidos, será solo una pausa en su trabajo, pero no un exilio definitivo. Soy un misionero y la misión no se abandona, voy a agarrar más fuerzas, aseveró Solalinde, quien explicó que la decisión de irse por un tiempo la tomó en obediencia a los activistas cercanos a él, que le recomendaron alejarse mientras el clima de violencia en su contra amainaba un poco. Aunque admitió sentirse cansado por las frecuentes amenazas de las que ha sido objeto, reiteró que si una de las mejores cartas de los grupos que lo han amedrentado es matarlo, la pueden jugar, pero no se va a detener. Pues así están las cosas con los luchadores sociales, en el caso de Alejandro Solalinde, un promotor incansable de los derechos de los migrantes, pues en situación de amenazas de muerte, precisamente por eso se decidió que se hiciera una pausa, y pues ya hay organismos internacionales muy pendientes del caso del padre Alejandro Solalinde, en este caso también Amnistía Internacional, que ha hecho una campaña vía internet para recaudar firmas ciudadanas, para exigir a las autoridades que garanticen la seguridad del padre Alejandro Solalinde. Así que pues este es otro caso más de agresión a alguien que está luchando por los derechos o alguien que trabaja por la verdad, ¿no? Y en este sentido vamos a escuchar algo de lo que el padre Alejandro Solalinde dijo en rueda de prensa esta semana. Estas personas que me están amenazando están unidas a políticos influyentes, pero también a narcotraficantes. Si la delincuencia organizada, llámese funcionarios públicos, llámese corporaciones policíacas o lo que sea, se meten con los migrantes, ahí sí tenemos que meternos nosotros también. Y no nos vamos a callar. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Bien, pues era la voz de Alejandro Solalinde y no deja de llamar la atención cómo lo dice. Aquí lo deja entrever, pero en otra parte de la entrevista, o más bien de la conferencia de prensa, lo dice explícitamente, ¿no? Hay una colusión entre las autoridades y el crimen organizado. Dice, qué sorpresa, yo no me lo esperaba que se pudieran aliar, dice, ¿no?, en contra de los migrantes. Y bueno, quien dice esto en este país luego se tiene que ir de él, ¿no? Sí, ya no hay diferencia entre ellos, dice el padre Alejandro Solalinde. Y pues sí, con justa razón, hay interés de muchos sectores de la población por protegerlo, ¿no? Hacen falta personas como padre Solalinde. Y bueno, vamos a hacer una pausa musical para continuar con la información. Vamos a escuchar la canción Amores de mi calle de Robbie Draco, este puertorriqueño, del álbum Amor Vince Topnia, El amor lo vence todo, de 2010. Aquí va Amores de mi calle. Amores de mi calle. pasaba por mi calle y el humo se metía por mis venas. El aire de sus faldas era danza eterna. Una luna nueva brilla en la mirada tan honda de esa mujer. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Y este era el cantautor puertorriqueño Robbie Draco Rosas con la canción Amores de mi calle del álbum Amor Vincit Omnia. Y bueno, continuamos con la información. Mencionaba hace rato que íbamos a platicar sobre los desaparecidos. Bueno, la campaña nacional contra la desaparición forzada en México realizará del 23 al 30 de mayo, es decir, estos días ya próximos, una serie de actividades para denunciar el aumento de los casos de desaparición forzada en el país. La acción forma parte de las actividades de la última semana de mayo establecida por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, la FEDEFAM, como Semana Internacional de Detenidos Desaparecidos. Así la han establecido. Durante 8 días varios estados tendrán la oportunidad de participar en talleres, debates, mesas redondas y actos políticos sobre desaparición forzada en México. El objetivo es aunar esfuerzos para denunciar y pedir justicia frente a este delito. La Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que más de 5.000 personas han desaparecido entre 2006 y 2011 en el país, pero organismos no gubernamentales afirman que esta cifra es mucho mayor. Y bien, pues hace unos días, recordemos, hubo una marcha, ¿no?, que cruzó medio país hasta llegar a la Ciudad de México, donde madres de desaparecidos, madres y familiares, pero como que se quería dar y se quiso dar pues el mensaje, ¿no?, porque también fue en los días cercanos al 10 de mayo, Día de las Madres, etcétera. Bueno, hubo una marcha de madres y familiares de desaparecidos para hacerlos visibles, para recordarle al gobierno este gran problema que se ha suscitado. Y bueno, pues cabe decir que muchos de los reflectores se fueron en el debate, en el posdebate, que si la EDECAN, que si esto, que el otro, y esta información quedó un poco de lado. Bueno, pues hay que estarla también comentando, ¿no? Así es, Ismael. Y en Irapuato, Guanajuato, en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, unos 80 migrantes centroamericanos protestaron el viernes por la constante violación a sus derechos humanos en su trayecto a Estados Unidos, ya que sufren asaltos, secuestros, agresiones sexuales e incluso se han documentado pues asesinatos también. Los indocumentados originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador se manifestaron arriba de los furgones de La Bestia, este tren llamado La Bestia, portando mantas con leyendas como no más extorsiones, no más secuestros, no más impunidad. Los migrantes se solidarizaron con madres buscando a sus hijos e hijas y buscando justicia, lo que comentábamos, que el pasado 10 de mayo arribaron en caravana a la Ciudad de México provenientes de varios estados del norte del país. La representante del movimiento migrante mesoamericano, Elvira Arellano, dijo que decidieron tomar La Bestia desde Tlaxcala para denunciar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Y pues así vemos que poco a poco parece que es como si fueran embonándose o fueran eslabones, una nota de la otra, ¿no? O sea, no podemos separar, creo, de muchas de las cosas que están viviéndose o que estamos viviendo en el país. Vemos cómo tienen relación una con la otra, ¿no? Y se pueden resumir muchas de ellas en la impunidad. Sí, la impunidad, Adriana, y la injusticia, ¿no? O la falta de justicia. Pero no nada más la justicia de aquello que intenta, como si fuese posible, reparar el daño o aquello que mete a la cárcel al culpable, que también, obviamente, para muchos pues es un símbolo y es en realidad justicia concreta. Pero no nada más eso, sino evitar que ocurran los delitos, evitar que ocurran los desmanes, las injusticias, el atropello a los derechos humanos, todo esto, que Sí, necesitamos un cambio de régimen, sí, y un cambio de cultura también, y un cambio en nuestra forma de hacer las cosas como ciudadanos y como seres humanos en este país y en el mundo, vaya, ¿no? Y bueno, pues voy a recordar que la campaña nacional contra la desaparición forzada en México realizará del 23 al 30 de mayo una serie de actividades para recordarnos, pues, esta cuestión de los desaparecidos. Está organizada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familias, Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Es la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Bueno, vámonos a noticias internacionales, si les parece. En España, pues, se cumplió un año esta semana del 15 de mayo, aquel ya día, pues, legendario, ¿no?, donde empiezan las manifestaciones de los indignados españoles. Fue una convocatoria de una red, digamos, pues sencilla, no muy grande, sin demasiados contactos en un principio, pero fue una iniciativa de una red pequeña que fue ganando adeptos, ¿no? Me refiero a la manifestación del 15 de mayo, una manifestación pública en contra de los recortes, en contra del gobierno en aquel entonces socialista, entrecomilladamente, ¿no? Bueno, socialista moderna, quizá se puede llamar, bueno, como sea, de Rodríguez Zapatero. Y resulta que fue creciendo la convocatoria, se hizo muy grande y se desembocó en lo que se ha llamado ahora, pues, el fenómeno de los indignados, que fue y vino, ¿no?, en todo el mundo. Digo, tuvo eco, pues, en muchas ciudades, en otros países de Europa, en Estados Unidos, sobre todo, pues, con el Occupy Wall Street, ¿te acuerdas? Occupy Wall Street, o como se diga. Bueno, el caso es que se cumplió un año, hubo manifestaciones esta semana, hubo miles, decenas de miles de personas en la Puerta del Sol otra vez, en otras ciudades también de España. Hubo algunos detenidos, aunque fueron liberados. En fin, el movimiento de indignados o de ciudadanos sigue vivo, sigue latente en España, ahora con el gobierno, pues, aún más, peligroso para la ciudadanía, ¿no?, del derechista del Partido Popular. Bueno, resulta que, entre otras cosas, hay, entre otros recortes grandes que está haciendo este gobierno, pues, uno de ellos va en contra de la educación, y la Plataforma Estatal por la Educación Pública convoca a la huelga del sector educativo para este martes 22 de mayo. Es la primera que se organiza para todos los niveles de la educación. En la iniciativa están involucrados tanto los 5 sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Educación como representantes de los estudiantes y de organizaciones de padres de alumnos. La huelga se organiza en protesta por el recorte presupuestario, cifrado en un torno al 20%, y por el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes que pretende racionalizar el gasto educativo con un ahorro, dice el gobierno, de 3,000 millones de euros, más con medidas como incrementar el aumento de alumnos por aula, entre otros. Es una agresión al sistema público que derivará en una pérdida de calidad, un empeoramiento de las condiciones para el alumnado y en la destrucción de unos 100,000 puestos de trabajo, especialmente de interinos y profesionales de apoyo educativo. Durante la jornada de huelga se celebrarán distintos actos y concentraciones en todas las provincias del Estado español. El acto central de la jornada tendrá lugar en Madrid, donde a las 6:30 se celebrará una manifestación que saldrá de la Plaza de Neptuno y terminará en la Puerta del Sol. Vamos a escuchar a Teresa Esteban, profesora de Ciencias Naturales y Matemáticas, y entrevistada por Susana Albarrán de Radio Vallecas. Esto nos llega a través de la red Más Voces. Ciclos de formación profesional que se van a eliminar, ciclos que además en muchos casos se eliminan para que los puedan ejercer entidades privadas. Esto se ha producido ya en Madrid varias ocasiones, pero ahora parece ser que va a ser línea. Al profesorado se le ha recortado durante todos estos años un 6% de su sueldo. Ahora ha habido unos recortes a más los recortes que se han hecho este año. Se incrementa el erario lectivo. Se eliminan que los profesores mayores de 55 años tuvieran alguna hora lectiva menos a cambio de horas complementarias para el centro. Además, en la universidad el recorte asciende a un 62,5%. Los contratos de ciencia se han reducido al 43%. El capítulo de I+D+I a un 25%. Un 11% de las ayudas al estudio y un 41,4% los programas Erasmus. Nosotros reivindicamos evidentemente una universidad pública, sin tasas, o con un incremento, con unas tasas adecuadas a que las pueda pagar toda la población. Caleidoscopio, El Prisma Informativo Dominical. Pues así las cosas allá en España. Y antes de irnos a Grecia, donde también la están pasando bastante mal, fíjate, Adriana, que las verdaderas armas de destrucción masiva son las armas ligeras, puesto que quitan la vida a centenares de miles de personas en el mundo cada año. 100 personas mueren diariamente debido a estas armas. Nos referimos a los revólveres, a las pistolas pequeñas, pues, ¿no? Un número mucho mayor que el número de bajas producido por las armas de guerra convencionales como tanques, aviones de combate, barcos de guerra. Es decir, las pistolas pequeñas matan más gente que los tanques, los aviones de combate y las cosas más grandes. Estas armas son relativamente baratas, fáciles de llevar y de ocultar. No necesitan demasiado mantenimiento y son muy fáciles de manejar. Esto hace que las armas ligeras sean particularmente susceptibles para el tráfico ilegal. Muy a menudo son vendidas ilícitamente a cambio de dinero o de otros bienes como diamantes, drogas o recursos naturales. El comercio de armas ligeras en el mercado irregular se estima entre 2.000 y 10.000 millones de dólares al año. ¿Qué te parece? ¡Wow! No, sí, de verdad, pues impactantes, ¿no? Este dato. Y fíjate que es curioso, y hace poco hacía esa reflexión de cómo nos acostumbramos, ¿no?, a este mundo, pues, de armas. Cómo, quizás, no sé si en algún momento de la historia, sí hubo, claro, ¿no?, o sea, algún, y recordamos también, yo creo que parte de en la época de los 60s, cuando se generó toda esta, pues, este movimiento a favor de la paz, ¿no?, era mucho en torno a la guerra y tenía obviamente directamente con las armas, pero a lo que voy es que como ya es pocas manifestaciones en contra, digamos, de que ya no existan armas o de que no se sigan fabricando armas, o sea, ya no, ya esto ya lo asumimos, y sobre todo, por ejemplo, en la población estadounidense, desde donde se hacen muchas armas, donde la industria armamentista mueve millones y millones de dólares, la comunidad de Estados Unidos ya no protesta porque haya fábricas de armas, simplemente, ¿no? Es curioso, pues, cómo lo vemos como ya parte del modus vivendi, ¿no?, del mundo, de la organización, del orden mundial. De la normalidad democrática. Sí, sí, sí. Oye, no, quizá deberíamos investigar, pero no resultaría extraño que los fabricantes de las armas así de armamento más grande, pues, y que se la venden al mejor postor, o sea, la misma arma se la venden a tirios y a troyanos, por cierto, sean los mismos, los que fabriquen armas más pequeñas. No sería raro que así fuera. Y recordemos que ya van varios estudios que mencionan que después de los banqueros, y no mucho más abajito, o sea, las empresas más poderosas mundialmente son los fabricantes de armas. Entonces, sí es crítico. Bueno, vámonos rápidamente a Grecia. Ante la imposibilidad de la formación de un gobierno de coalición, los griegos volverán a las urnas el próximo 17 de junio para elegir un nuevo parlamento. Hasta ese día ejercerá como primer ministro interino el señor Panayotis Pikramenos. Fíjate que los partidos más votados en las elecciones de este mes no han conseguido llegar a un acuerdo que permita la formación de un ejecutivo. Los dos grandes partidos griegos, el ND y el PASOK, son los únicos que defienden los planes de austeridad dictados por Europa y no lograron ningún apoyo más. Y de cara a estas elecciones de junio, según los últimos sondeos, el Syriza, que es la segunda fuerza y tiene perfil de izquierda radical, superaría al ND y pasaría a convertirse en la primera fuerza del país con apenas 20% de los votos, es decir, muy dividido el electorado griego. En esta forma obtendría 50 diputados más en el parlamento y esto podría acercarlos a tener un ejecutivo ya y un ejecutivo contrario a los planes de austeridad. Antes de comentar algo, vamos a escuchar al sociólogo y experto en política internacional James Petras, aunque algunos le dicen Petras, pero yo entiendo que sería Petras. Bueno, la única salida posible, dice James Petras, para Grecia es salirse de la Unión Europea. Vamos a escuchar al señor James Petras. La situación en Grecia no tiene salida dentro de la Unión Europea. Los griegos han sufrido una baja en estándar de vida de 25-30%, por lo menos, más allá de los pensionistas y un gran sector de la juventud. La mitad de la juventud se queda sin empleo. Es un país quebrado dentro de la Unión. El extremismo de las exigencias está forzando los griegos a votar por gobiernos que piden una ruptura con la política liberal. Entonces Grecia representa la quiebra final de lo que era un experimento en la integración con los países imperialistas. Y eso va a tener un efecto cadena con España, con Portugal, Irlanda, etcétera. No se puede encerrar la crisis de Grecia dentro de Grecia. Caleidoscopio. El prisma informativo dominical. Se acaba el experimento, dice, que pretendía unir o integrar, pues, en esto de la Unión Europea a las potencias imperialistas, les llama James Petras, con estos otros gobiernos o estos otros países, estas otras sociedades, pues que no lo son tanto, ¿no? Grecia, Islandia, España, etcétera. Y dice, parece que el futuro que les queda es salirse, ¿no? Y una, por lo menos, parcial desintegración de la Unión Europea que tendrá efectos, pues, a nivel mundial, a nivel global, seguramente. Bueno, vámonos a escuchar un tema. Vámonos a la identificación de medio programa primero. Y regresando, escuchamos a Pearl Jam, Adriana, el tema Better Man, a propósito de los 20 años que están cumpliendo los chicos de Pearl Jam y de su documental, ¿no? PG-20 se llama, ¿no? Pearl Jam 20, pues, muy, muy recomendable. Si lo ven por ahí, lléguenle. Para llegar al fondo de los espejismos de la noticia. Caleidoscopio. Watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in the hotel, can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. There's no one else who needs to know. She tells herself. Memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. Y esto era Pearl Jam con A Better Man, una gran rola, definitivamente la Pearl Jam. Y bueno, continuamos con la información. La inundación en un pozo carbonero localizado en los límites de Sabinas y Juárez, en el norte de Coahuila, provocó que al menos 3 trabajadores quedaran atrapados a unos 100 metros de profundidad. El siniestro se registró alrededor de la 1 de la tarde del viernes, pero fue hasta las 11 de la noche cuando el empresario Valdemar Cervantes Cadena dio parte a las autoridades, pues al parecer intentó realizar un rescate por sus propios medios para evitar que se conocieran las condiciones del pozo. Debido al retraso en la alerta, los trabajos de rescate iniciaron hasta la mañana del sábado. Inicialmente se informó que había 2 mineros atrapados, pero la tarde del mismo sábado funcionarios de Protección Civil confirmaron que al menos otro trabajador estaba también preso ahí en el pozo. Alrededor de la 1 de la tarde un trabajador fue rescatado sin vida. Se trata de Raimundo Espinosa Zavala, de 56 años. Según fuentes de la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila, son escasas las probabilidades de que los otros 2 trabajadores puedan ser rescatados con vida. Una brigada de 30 rescatistas continúan hasta el mediodía de este domingo. domingo en el que estamos grabando este programa, las labores en el filón siniestrado que han tenido que desaguar a fin de localizar los cuerpos. El propietario del pocito siniestrado, Valdemar Cervantes, es conocido posero de la región, donde opera al menos otra explotación carbonera sin medidas elementales de seguridad ni responsabilidades patronales. Aún así, pues qué triste que continúa en operación este señor. De acuerdo con Cristina Auerbach Benavides, activista de la organización Familia de Pasta de Conchos, en las últimas horas han podido recuperar información sobre la forma en que opera el pozo. La duda de que sean más los atrapados en este pozo inundado, lo anterior debido a la hora en que avisaron, la cantidad de trabajadores que laboraban en el lugar, entre otros aspectos. Sin duda alguna, una información muy triste que llega desde Coahuila, donde son sistemáticos los accidentes en minas, ¿no? Ya no solo de este señor, de diferentes, ¿no? Así es, por un lado, la minería pues canadiense, estadounidense, española, etcétera, pues viene invadiendo, ¿verdad? Y por otro lado, los derechos laborales y las condiciones de trabajo también sistemáticamente pues no se respetan, ¿no? Se atropellan y ahí están las consecuencias. Y ahí están las consecuencias también, y esta organización Familia Pasta de Conchos es el mejor ejemplo, ¿no? De lo que ha sucedido en esa región, donde pues como todos sabido de todos, desde el 2006 ocurrió pues un accidente en el que quedaron atrapados pues más de 60 cuerpos, ¿no? De mineros, sin que hasta el momento se haya hecho justicia. Y bueno, continuando con la información, pues una semana o un fin de semana de marchas en el país, ya diversas marchas, digamos casi de manera paralela que se han realizado. La primera fue el viernes. Bueno, ha habido marchas por diversas circunstancias, pero vamos a hablar de las que se han organizado, que han tenido repercusión, digamos, a nivel nacional. La primera se realizó el viernes. En un hecho sin precedentes, cientos de jóvenes de universidades privadas se movilizaron en dos puntos de la Ciudad de México para exigir que cese cualquier manipulación informativa sobre las campañas electorales en los medios de comunicación, en particular en las dos principales cadenas de televisión. Portando carteles y mantas con la leyenda "Yo soy 132, los alumnos se concentraron frente a las instalaciones de Televisa San Ángel y Televisa Santa Fe, donde corearon consignas como "Somos estudiantes, no somos porros, estamos informados, jamás manipulados" y "Televisa te idiotiza, TV Azteca te apendeja". Con sus credenciales en la mano, que los acreditaban como integrantes de comunidades universitarias, señalaron que su movimiento es apartidista y pacífico e invitaron a los jóvenes a participar en una nueva protesta el próximo 23 de mayo frente a la Estela de Luz, a este monumento tan polémico. Esto será a las 18 horas allá en la Ciudad de México. Convocados por medio de las redes sociales y usando la etiqueta "Marcha Yo Soy 132 del Twitter, alrededor de 800 estudiantes de las universidades iberoamericanas, la Anáhuac, la Salle, Tecnológico de Monterrey y del ITAM exigieron a los medios de comunicación que se diga la verdad. Luego de que decenas de estudiantes de la Universidad Iberoamericana manifestaron su repudio al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, durante su participación en un foro realizado en esa casa de estudios, como ustedes saben, ya hace algunos días, la manifestación del viernes surgió como reacción a las declaraciones de dirigentes priistas y del Partido Verde en torno a que los inconformes no eran alumnos de la institución, sino porros e infiltrados del PRD. Molestos por lo acontecido, los estudiantes respondieron con un video en el que 131 de ellos muestran su credencial y señalan que no son porros ni acarreados. Ayer los manifestantes por eso se asumieron como el número 132 en señal de solidaridad con los de la Iberoamericana. Sin duda alguna, una manifestación pues muy interesante, como decíamos, sin precedentes, ¿no? Normalmente son los estudiantes de universidades públicas los que salen a marchar y los que salen a pronunciarse o a exigir diversas cosas. Pues en esta ocasión fueron de universidades privadas. Claro que también pues ha habido participación o solidaridad de parte de estudiantes de universidades públicas también. Sobre esto vamos a escuchar algo de lo que corearon los estudiantes el viernes en las televisoras. Ser estudiante, ser crítico y recibir información de todas las partes y las vertientes. Pero ¿qué pasa si esa información es sesgada y no llega de manera real y efectiva a todos los lugares de México? Es por eso que los estudiantes tenemos con la conciencia crítica en la mano y con la credencial en la otra para decir: aquí van acarreados. Todos aquí somos estudiantes y todos queremos la apertura de la conciencia crítica a la ciudadanía y no más mentiras. Queremos la verdad en la televisión y en los noticiarios. Yo soy 132. Yo soy 132. Yo soy 132. Yo soy 132. No somos porros, somos estudiantes. No somos porros, somos estudiantes. No somos porros, somos estudiantes. Nuestra activa, Pues escuchábamos a los muchachos que se congregaron ahí. Oye, Adriana, y es que también cuando Pedro Joaquín Caldwell y otros más del PRI decían que estos muchachos de la Ibero, que corrieron, literalmente corrieron a Peña Nieto de las instalaciones, que dijeron que eran unos porros y que los controlaban fuerzas oscuras, sí, y etcétera, pues es que así son ellos, ¿no? O sea, así ha sido su modus operandi desde hace décadas, por eso piensan que todos son de su condición, pero por supuesto que no. Los jóvenes de la Ibero, recordemos, la Ibero, Universidad de Jesuitas, al fin de cuentas, es cierto, es para muchachos pudientes, ¿no? De familias, pues, con cierta capacidad económica, pero la formación jesuita, pues, es la misma, ¿eh? Es la misma y quizá antes no se había reflejado, ¿por qué? Pues quién sabe, pero ahora, pues, sí se ha reflejado. Yo creo que sí se reflejaba, pero no era tan evidente como se ha hecho en esta ocasión. Y entonces, cuando los dirigentes del PRI dijeron que eran unos porros y que eran unos controlados, pues, más se enojaron y quizá sea, bueno, claramente es el principio de una bajada, ¿no? Del señor Peña Nieto. Sí, así es, sí, sin duda alguna se está reflejando en las encuestas y, pues, a pesar de todo que mienten, ¿no? Con todo y que mienten las encuestas, todos ya, habemos muchos que pensamos que en realidad el resultado que va a contar al final de cuentas es el 1 de julio y es el que está contando en las calles, ¿no? Que lo que estamos viendo. Y bueno, también en este sentido, fíjense ustedes, decenas de miles de personas de toda procedencia política y social acudieron durante el mediodía del sábado a la marcha contra el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. Además de Peña Nieto, los blancos de las consignas, las críticas y las burlas fueron el PRI, Televisa, Carlos Salinas de Gortari y en menor grado de contra el PAN, Felipe Calderón y el Vester Gordillo. En su mayoría fueron jóvenes los que acudieron a esta convocatoria, que tuvo réplica en diferentes entidades del país. Hubo estudiantes de universidades públicas y privadas, también empresarios, profesionistas sin militancia, familias completas, representantes de diversos pueblos o comunidades que acusaban también al abanderado priista de asesino y hasta integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Contrario a lo que suele ocurrir en este tipo de manifestaciones, los automovilistas que también encontraban la marcha a su paso mostraban simpatía y también hacían, pues, presionaban sus claxons. Definitivamente a Enrique Peña Nieto le llueve sobre mojado. Y en este sentido también vamos a escuchar algunas de las consignas que hubo el día de ayer, sábado, en esta marcha contra Peña Nieto. Yo sí leo, no veo Televisa. Yo sí leo, no veo Televisa. Yo sí leo, no veo Televisa. Atento no se olvida, atento no se olvida, atento no se olvida, atento no se olvida, atento no se olvida. Atenco no se olvida, le gritaban, Adriana, y definitivamente es una de las, híjola, de los pasivos enormes que tiene Enrique Peña Nieto, y sobre todo porque en esa visita a la Ibero también lo asume, y lo asume con todo orgullo, ¿no? Con toda gallardía, seguramente, según él, ¿no? Asumiéndose ahí como el adalid de la justicia y de la ley y de todas esas cosas que los políticos enarbolan nada más en los discursos, y se le revierte, ¿no? Se le revierte porque todo mundo ya sabe lo que significó Atenco, pues, ¿no? Las violaciones, los muertos, ¿no? Los vejaciones, etcétera. Entonces, cuando él dice yo lo asumo y además que lo asume con orgullo, pues imagínate, se le revierte. Y me da... Bueno, mira, a mí me parece, como decías ahorita, es sui generis totalmente. No recuerdo alguna marcha contra un político en particular, contra un candidato, así, o sea, contra una persona, ¿no? Sí. No recuerdo una marcha anti alguien en particular, ¿no? Es totalmente nuevo hasta donde yo recuerdo, ¿no? Así es, y fíjate, muy interesante también escuchar las diferencias en el discurso de los estudiantes, por ejemplo, a universidades públicas, a los de las universidades particulares, que de alguna manera se ve, pues, que están, como lo dicen ya algunos analistas, se nota que entonces es el México que está tratando de despertar, por lo menos tratando de despertar, ¿no? Y sí es cierto que aún en su discurso, desde mi punto de vista, sobre todo, por ejemplo, considerando el discurso de la vocera que estaba al frente del movimiento de la marcha del viernes, pues ciertamente un poco pobre, por así decirlo, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo mejor el nivel de reflexiones, pero no deja de ser una semilla de esperanza, sin duda alguna, ¿no? De algo que está gestándose y que sin duda de un momento a otro estos chavos van a crecer políticamente hablando, a lo mejor pues muy fuerte, esperamos que así sea, ¿no? Y que esto, este despertar les sirva pues a otros para inspirarse y a sacudir la apatía que viven muchos estudiantes, y sobre todo también lo digo desde donde grabamos este programa, desde Hermosillo, Sonora, donde creo yo que los universitarios están muy apáticos ante muchas de las cosas que han ocurrido aquí en Hermosillo, la universidad, 27 días de huelga, y vemos que la actitud de los universitarios ha dejado mucho que desear, ¿no? Sí, oye Adriana, pues alguien le ha llamado la primavera mexicana, ¿no? Quizá con un poco de exageración en el asunto. Como bien dices, va un despertar progresivo de la conciencia estudiantil, o un nuevo despertar, ¿no? O un dejar atrás la apatía, el adormilamiento que parecía existir. Quizá no sea tanto como una primavera, habrá que ver, a lo mejor y sí. Pero lo que sí es claro es lo menos que se podía esperar de la juventud formada, de la juventud con instrucción, de la juventud que no padece, y creo que es un padecimiento, no padece la ignorancia. Recordemos aquel contraste que se hacía, claramente nos daba que la población o los núcleos de población donde más se apoyaba al candidato del tricolor, donde más se apoya, es donde no hay formación, no hay instrucción, o sea, donde las comunidades, las regiones, donde no hay escolaridad, vaya, o sea, no digo que ellos tengan responsabilidad en ello, o que algo que sea malo, que sea responsabilidad de la gente, ¿no? En lo absoluto, ¿no? Es responsabilidad de todos en un momento dado, pero lo que quiero decir es que la gente menos instruida, con menos escolaridad, es la que apoyaba o apoya a Peña Nieto. Y la gente con más instrucción y además con más acceso a medios de comunicación, a medios de información, es la que no necesariamente apoya a otras opciones, sino que rechaza tajantemente la opción de Peña Nieto, ¿no? ¿Por qué? Porque saben perfectamente de lo que trata, pues, lo que significa y lo que representa. Así es, definitivamente, y esto pues se va a seguir replicando, por lo vemos, ya ves que por lo pronto estos jóvenes están convocando a una nueva marcha para el miércoles, así que veamos cómo va creciendo este movimiento, sin duda alguna, muy interesante. Bueno, antes de otra cosa, vamos a otra pieza musical, vamos al minuto 47, así es que hay que ir midiéndole. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar esta canción que se llama Mientras Dormías, es de Julio Revueltas, es una presentación que tuvo recientemente en el canal 11 del Politécnico. Yo lo vi todo. Sí, interesante, ¿verdad? Muy interesante. Así que bueno, un cachito de esta pieza de Mientras Dormías de Julio Revueltas. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Mientras Dormías se llama el tema este de Julio Revueltas, en vivo ahí en un set de televisión. Recordemos que esto que se oye como violín eléctrico, pues es la biotarra, ¿no? Es el invento de Julio Revueltas, que además de músico, pues también construye sus propios instrumentos. Es la biotarra, que es una combinación, dice él, entre guitarra y violín, obviamente, ¿no? Y bueno, pues ahí le conecta, es obviamente eléctrico y le conecta ahí a cualquier cantidad de efectos. Y es lo que hace Julio Revueltas, hace un trabajo bien interesante musicalmente. No se alcanza a distinguir aquí del todo, porque además de estar en vivo, pues está como que está echándose un palomazo, ¿no? Y como que se tomó su tiempo, pues, para entrar en materia, en el discurso musical. Pero si lo escuchan por ahí, lo pueden agarrar por ahí, Julio Revueltas, no lo dude, agárrelo. Así es, por lo pronto ahí está el YouTube, también pueden ver los videos, porque no nada más escucharlo, también la verdad sí es, pues complementa la experiencia, yo creo, de lo que aporta Julio Revueltas, ver, ¿no? Es, verlo tocar. Y es un divo. Sí, aparte de eso, saludos a Julio Revueltas. Un saludo. Y bueno, continuando con esto de las marchas, a diferencia de lo que le ocurrió al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, este domingo miles de mexicanos se manifestaron su apoyo al candidato de la izquierda a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, con marchas en al menos 22 países. En la Ciudad de México, militantes del Movimiento Regeneración Nacional Morena, estudiantes de diversas instituciones educativas y simpatizantes participaron en el Zócalo capitalino. En este momento en el que estamos grabando el programa, creo que todavía hay actividades. La concentración convocada por integrantes de Morena y que tiene como principal orador al escritor Paco Ignacio Taibo II, se desarrolló simultáneamente en 45 ciudades del mundo, de acuerdo con los organizadores. Cerca de la sede del gobierno del DF se instaló el templete improvisado llamado La Cachomba, desde donde diversos personajes del Morena y de la sociedad civil lanzan arengas en favor del político tabasqueño y en contra del aspirante del PRI, Enrique Peña Nieto, y de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. Consignas como ni mota ni copete, Obrador presidente, o somos informados, no somos acarreados, o muera el PRIAN. Los distintos sectores de la sociedad reunidos en la plancha del Zócalo capitalino manifestaron el domingo su apoyo al ex jefe del gobierno capitalino. En la concentración igual conviven estudiantes de la Universidad Iberoamericana, de la UNAM, del Instituto Politécnico, del Tecnológico de Monterrey, así como representantes de sindicatos como el Mexicano Electricistas y un contingente menor del Sindicato del Seguro Social. A lo largo del día de este domingo ha habido marchas en favor de Andrés Manuel en países como Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Corea del Sur, Cuba, España y Estados Unidos, aseguró un integrante de Morena a través del sonido que se instaló en el templete principal en la Ciudad de México. Paco Ignacio Taibo recordó a los presentes que este lunes López Obrador se reunirá a las 17 horas en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco con estudiantes y maestros de diversas casas de educación, y los llamó a replicar el ejercicio democrático efectuado hace unos días en la UNAM, en el que 86% de las preferencias fueron para el candidato del Movimiento Progresista. Pues sin duda alguna, en estos momentos no tenemos todavía audios de lo que ha ocurrido este domingo. Sin duda alguna, también retomaremos a lo largo de la semana las diversas actividades que se realizarán, pues ya acercándonos al 1 de julio, día en el que finalmente los mexicanos, que así lo decidamos, vamos a salir a hacer efectivo nuestro voto por alguno de los candidatos. Es lo que está ocurriendo, ¿no?, en las calles de las ciudades, y por eso lo retomamos acá en el Calidoscopio. Quisiéramos tener cierta imparcialidad, y la creo que la tenemos, ¿no? Pero tampoco vamos a negar la cruz de nuestra parroquia, pues, ¿no? O sea, yo creo que ya es bastante clara. Sí, hay un contraste tremendo en lo que le ha ocurrido en las calles, ¿eh?, a los otros candidatos en general, en particular más a Peña Nieto, y lo que está sucediendo, pues, en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Muy distinto el escenario, ¿no? Uno no deja de recordar, pues, cómo se sucedieron las cosas en el 2005, en el 2006. Sin embargo, pues las campañas negras siempre son un peligro latente, ¿no? Y creo que la campaña del PAN, la campaña de Josefina, la campaña... No creo que se le pueda llamar negra ni sucia. Creo que lo que dice de Peña Nieto, que sus obras realmente no son como él las pinta y que realmente no cumple, creo que eso sí le podríamos llamar una campaña de contrastes, ¿no? Como le llamaban a la ahora sí guerra sucia y negra que le hicieron a López Obrador en el 2006. Pero bueno, el asunto es que creo que esa campaña de contrastes le está revirtiendo, pero favorablemente, a López Obrador, Porque es cierto, merma la figura de Peña Nieto, pero no logra subir, o sea, no logra encauzar el apoyo a Josefina, ¿no? Bueno, pues así vienen las campañas. La cosa es los peligros del autoritarismo, ¿no? Y las señales de violencia que pareciera mandar la propia campaña o los priistas, ¿no? La campaña de Peña Nieto cuando descalifica las manifestaciones en contra, y por otro lado cuando incluso en algunos estados se mandan golpear, pues, ¿no?, a los que se están manifestando pacíficamente. Estas señales, estos signos son muy muy preocupantes, y ojalá que dejen de darse, y ojalá que las campañas transcurran en general pues en por los medios civilizados. Así es, sin duda alguna también esto es muy importante para que pues aprendamos a ser una ciudadanía responsable. Y está, fíjate ahorita que hablabas, Ismael, de lo que ha sucedido en Europa, también algunos han mencionado que no se ha hablado mucho del caso de Islandia, ¿no?, de lo que ha logrado el movimiento Indignados en Islandia. ¿Y por qué no ha salido tanto a los medios? Porque realmente ha sido muy pacífico, dicen, ya ha sido muy progresivo, pero finalmente los resultados ahí están. Creo que sin duda alguna tenemos que aprender a ser responsables. Esto implica, sí, salir a manifestarnos, pero también hacerlo de una manera pues propositiva y de hacerlo de una manera pacífica, porque el clima de violencia no sirve para nada, violencia jala violencia, ¿no? Así es. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos, si te parece, Adriana, voy a dar algunas noticias internacionales, las que me alcancen. Fíjate que la segunda movilización estudiantil del año se realizó este miércoles pasado allá en Chile. Los universitarios y secundarios salieron otra vez a las calles y marcharon convocados por las diversas organizaciones estudiantiles en el mismo reclamo: una educación pública, gratuita y de calidad, la reforma al sistema educativo y el pedido de una reforma tributaria que financie la educación. El presidente Sebastián Piñera anunció en abril pasado la creación de una reforma tributaria que contempla la ampliación de los créditos estatales para financiar los estudios universitarios y las becas, pero los estudiantes desestiman esta propuesta por considerar que no elimina el lucro de los establecimientos educativos que reciben aportes del Estado. Y bueno, dos noticias de Brasil. El 17 de mayo fue el Día Internacional, bueno, es, pero ya ocurrió este año, es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. La transfobia es el rechazo a transexuales o transvestis. Bueno, durante 2011 fueron asesinados 266 homosexuales en Brasil, Adriana. Así lo informó el Grupo Gay de Bahía. Luego de revisar las noticias publicadas en la prensa, el gobierno federal y la mayoría de los estados no realizan este tipo de conteo. Solamente en 2011 la Secretaría de Derechos Humanos registró 1.259 denuncias de violencia contra homosexuales. Y doy en la nota de Brasil, pero hay cosas muy semejantes en muchas partes del mundo. Que ahorita recuerdo, en Rusia hubo una marcha a favor de los derechos de los gays y fue reprimida violentamente, ¿no? Es una cosa muy triste lo que ocurre allá en Rusia. Aquí en México, vaya, yo creo que las comunidades lésbico-gay pueden marchar todavía sin mayor problema, salvo, no sé, algún grito, alguna rechifla, lo que sea, pero no son, por lo menos que yo sepa, no han sido en los últimos tiempos violentados. Bueno, también en Brasil, decía, Dilma Rousseff instaló la Comisión de la Verdad. La iniciativa fue tomada pese a la vigencia de la Ley de Amnistía, normativa aprobada en el 79 por el régimen militar y que impide el procesamiento judicial de los autores de torturas, asesinatos, desapariciones y otros delitos durante la dictadura brasileña. La Comisión de la Verdad determinará responsabilidad sobre esos delitos. La mandataria tomó juramento a 7 integrantes de la comisión creada en el noviembre pasado. Dicho grupo tendrá 2 años para investigar los delitos de lesa humanidad entre el 46 y el 88 del siglo pasado. Durante el acto, la presidenta brasileña también firmó la Ley de Acceso a la Información. Con esta normativa se impedirá que las informaciones relativas a violaciones de derechos humanos vuelvan a ser declaradas reservadas o secretas. Sin embargo, las investigaciones de la comisión no tendrán un fin punitivo por la ley de amnistía que mencioné hace un momento. Por tal motivo no podrá procesar a los autores de los delitos. Pero yo creo, Adriana, que es una estrategia, pues es un paso adelante, ¿no? No es comerse todo de una sola vez, sino vamos a crear la comisión, vamos a darle el poder, vamos a darle estatutos para que realice las investigaciones y señale culpables, ¿no? Y de aquí entonces podemos ir trabajando una iniciativa para, ¿no?, echar abajo la ley de amnistía y poderlos enjuiciar. Me parece clara la estrategia, a mí no sé Y me quedan, ya no me queda ningún minuto, se me quedan algunas acá, pero no importa. Pues muchas gracias, Ariana, muchas gracias a Radio Cachana. Y estamos muy pendientes por todo lo que ocurre en nuestro país y en nuestro mundo. Así es, pues también gracias a ti, Ismael, por compartir estos micrófonos. Gracias a ustedes por ser parte del Caleidoscopio. Y pues les enviamos un abrazo, estemos pendientes de lo que ocurre y también seamos pues participativos de todas estas actividades. No se trata de participar, salir a votar por quien ustedes quieran, pero que sea un voto razonado. Enterado. Enterado, así es, ¿no? Y bueno, pues así están las cosas. Pues muchas gracias y con permiso. Y que viva Radio Cachana. Así es. Mm-hmm.